No, tienes tanto tiempo libre como yo, güey. No. Ah, ¿vamos a grabar ahí? Está perra, ¿no? Sí. Yo no soy un big shot. Hay que ponerla de foto de perfil. Oye, de foto de, tata, yo no de portada de la precopa. ¿Cuántas empresas de carros en Reino Unido, Land Rover es de ellos. Ah, güey, de que la otra vez dije a la vez. ¿Land Rover? Está muy cabrón la empresa de Vic. Güey, es la empresa más grande de India, güey. Mr. Big Shot, güey. El gato. Del patrón. Pues señores y señoras, precoperas, amiguitos, amiguitas y transgéneros, porque estos días ya no podemos asumir el género de nadie, ¿verdad? No, más que estilo, como en Pokémon Go dicen, elige tu estilo. Okay. Aquí es de personas de diferentes estilos. Transgénero. ¿Cuál es tu estilo? Pues sí, sería como mi estilo es masculino, pero tengo mi lado femenino como todos. ¿Esto lo dices por una chica en especial que te puede estar escuchando, Balam, o nomás lo dices por...? Me vale verga, güey. Me viene valiendo 3 kilos de verga. Ay, es tan triste. Pero hablando de chicas, hay una chica a la que le quiero mandar un fuerte abrazo. ¿A quién? Pues dice un nombre, güey. O si no, pues di mínimo con qué acaba su nombre, güey. Va a ser a su mamá mejor, porque... A mi mamá. Mamá, te quiero mucho. Muy bien, hecho, Balam. Saludos, mamá de Balam. Yo, hablando de esto de los transgéneros, hoy traigo un artículo que me encontré en una de esas páginas cristianas extrañas. Nos vamos a burlar de los cristianos un rato. Híjole, güey. Yo les voy a hablar de cómo... A ver si... El narco tocó mi vida. El narco... De hecho, esto es inédito, no se lo he contado a nadie todavía. Ah, nomás a los de un grupo de... No, a nadie, güey, a nadie. Ah, qué cabrón, entonces, bueno, bienvenido, Balam. Yo voy a hablarles de algo un poco más amable, de una serie muy fuerte en Netflix, que te hace llorar y todo. Nada, se crean. No, es una serie para todos los que les gustaron cosas como E.T., como Goonies, como esas series, esas películas que veíamos de niño cuando salían en Canal 5 los sábados, para esas películas. ¿La película de Pokémon ya la vieron? No. Al final Ash se hace piedra, güey, y Pikachu llora y lo revive, güey. Ah, sí, es cierto. Pero, güey, yo lloré. No es de los 90, eso no es ¿Cómo no? Es viejísimo. Sí, pero es ochentero, güey, a lo que me refiero. Ay, no, ochentero no. Yo estaba muerto a los 80. Está muy buena la de Pokémon en la que capturan a los... ¿Estás vivo? ¿Estás muerto? Pregunta seria. Sí, güey. Si no estás vivo, ¿qué estás? Muerto. Mames, güey. O no fuerte eres, más bien, güey. O sea, ya he estado muerto, güey. Güey, a lo mejor. Yo creo en otras vidas, en que tuvimos otras vidas. ¿Tú crees en eso, Vic? No. Sí, Balam antes era un jaguar. Bueno. Era el líder de los jaguares. Yo creyendo mayas. Eso, estaba muerto antes de nacer y estaba vivo antes de estar muerto, güey. Ok. No te entendí. ¿Tú qué eras, Maribas, en tu otra vida? Yo. Gay. ¿Gamer? Gamer. No, todavía no había. O a lo mejor es de otra cultura inteligente que había juegos. Es extraterrestre. No sé, ¿conoces Hitler? No. Hitman, está muy bueno. ¿Hitler? Me mató en un horno. Pues me quemó. Ándale, pues me quemó. Pues ese hijo de... Antes era güerito y pues quedé morenito después de eso. Bueno, yo quiero presentar a mi compañero Víctor Guerra, que está a mi derecha. Víctor... ¿Cómo estás, Víctor, el día de hoy? ¿Tú quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿A dónde vas? Además de ser dueño de Tata, la empresa india más grande del mundo. Mr. Big Shot en Tata. Ajá, Mr. Big Shot. Quedamos que ya no íbamos a dar nuestros datos. Big Shot. Habíamos dicho que ya no íbamos a dar nuestros datos personales. Big Show. Yeah. ¿Lo ubican? Al Big Show. Oigan, un saludo a Luis Chaires y a... no me acuerdo quién más nos escribió el otro día. De hecho, ahorita Alex Galleta, que no lo pudimos contestar. Al buen Alex Galleta. Y también está otro vato que... La neta, escribías puras mamás, güey. Pero pues, ahí, también un saludo para ti. Pues bien, sí, hombre. Qué amables. Todos van a decir, ay, me mandaron un saludo. Nos saludó a todos. A ver, ahorita les digo porque ya... No, ya continuamos con la presentación. No, ahí está. Continuamos con la presentación. Bueno, Víctor, es un significante escucha dentro de millones. August Pace. Ah, no mames, August Pace. ¿El vocalista de Nirvana? Probablemente. No mames, güey, saludos. No estaba muerto. Hablando de gente muerta. Se llama Víctor Cobain, el vocalista. Víctor Cobain, pendejo. Ay, pendejo, güey. Bueno, Víctor, a ver, ya acaba de presentarte porque fallarle. Amiguitos precoperos, yo estoy muy bien. Me extraño a Rama, tengo que admitirlo. Y bueno, ya no lo extraño tanto porque acabo de ver una foto que acaba de publicar. Rama, tu mamá te quiere y piensa que estás bien guapo. Rama, qué puto te ves, güey, por cierto. Yo digo que se ve todo galanazo. Sí, saludos al galanazo. Vamos a describir la foto. Es Rama tomándose una foto en el espejo. No, pero no solamente no es una. Pero no es el espejo, ¿sí? Sí, pues güey, se ve. Qué naco, güey. Pero no es esta. Normalmente cuando tomas una foto frente al espejo. Se está quitando la camisa. Se ve tuyo interior. No, güey. O sea, tu teléfono está afuera de tu cuerpo, pero no sé cómo explicarlo, güey. Sí, que no se vea. No se ve el teléfono así como tu teléfono y tú como uno solo, sino que lo estás sosteniendo al lado de ti. Pero Rama lo tiene enfrente, casi enfrente de su cara, a la altura de la barbilla, güey. Se ve muy chistoso. Yo lo criticaría, pero creo que sí me he tomado fotos. Yo digo así. Que hashtag, sí, hashtag, ya saben los recoperos, el hashtag Rama fuera o hashtag Rama dentro, depende de lo que quieran. Nos han llegado ya más de 2,000 solicitudes, muchas gracias, recoperos. Creo que sí es un hecho, güey, va a ser Rama exit, güey, Brexit Rama. El Ramxit. Ramxit. Vamos a hacer hashtag Ramxit, Pues bueno, recuperos. Buenas noches, vamos a empezar con esto. Le quiero mandar un especial saludo a todos los que fueron al ciber a escucharnos. Y a los que van a Electra también, un saludote. Y al Walmart, a las computadoras de prueba, y pusieron la precopa. O los más fresones que van a la Mac Store, allá a escucharnos también. Y los que van al banco ICSE, a las iMac. No, las Apple Store, estas ya cerraron. De hecho, creo que aquí no hay, ¿verdad? Pero hay Mac Store. Te dije Mac. A mí me sacaron viendo amablemente de una, güey. Me dijeron, you look Mexican, no. Get out. Get the fuck out of here, bro. Beaner. Eran como las 8:59. We are making America great again. No. Y me dicen así como de que, ¿sabes qué? Es que ya cerramos. Y yo, ay, nada más quería. No. No, ya ni te asomes, ya pagamos todas las computadoras, ya llegamos. No, honey. No, Apple, honey. No, honey. No, Apple Juice, honey. Pues un saludo a toda esa gente que está en el Walmart escuchándonos, o en el ciber en su defecto. Yo les quiero presentar a mi querido amigo, el más greñudo de toda la precopa, más que yo todavía, el más friki, porque sí, Tona es el más friki. Pero sí, geek y friki. Una personototota. Un tipazo. Soy el más piqui. Su corazón no cabe en una casa, por eso tiene una casota el cabrón. Ah, no es cierto. Muy bien, pues. Chúpame. Tona, ¿cómo estás esta noche? Estoy muy bien, amigos. Espérense, se me olvidó mandarle saluditos a Fer, que nos está escuchando. Saludos, Fer. Que ya no le habíamos mandado saluditos. Pero... Hoy, por cierto, hoy Fer me dijo que me apostó una botella. Sí, me dijo, y creo que vamos a ganar. No, pero de hecho no fue apuesta, solo ella podía perder, yo solo podía ganar. No es cierto, tú sí, también. No, yo no podía perder, ahí está escrito. Una apuesta es bilateral. No fue apuesta, fue una oferta. A ver, pero ¿por qué la oferta, la apuesta? Pues luego platicamos. Dilo así, oferta, dilo hipotético, no, dilo en un caso hipotético, ¿verdad? Oye, está bien chida tu cachucha, güey. Gracias. Me encantó. Sí, güey, está chida. De hecho, decidí que ya iba a empezar a hacer cachucha porque Vic me dice pelón, aunque no es cierto, pero pues, bueno, ya que... Me la creí. Pues yo te puedo decir que maricón, güey, pero... De verdad, si andas mucho en el sol, no te digo maricón, porque sí está bien ser gorra, porque cuando uno está peloncito, sí se quema mucho la cabeza y duele muy feo. ¿Sí? Pues sí, no sabría hablar. Una vez que me puse... Yo tengo una duda para pelones. ¿Se usa jabón o champú? Yo uso champú, güey, porque si no se me reseca bien cabrón, güey. Me salen las pinches escamas voladoras. No, y luego, otra cosa que les iba a decir sobre la pelonosidad. Una vez me fui de peda. Oye, Tona, mejor preséntate, introdúcete y sigues platicando. Ah, sí, amigos, bueno, soy Tonatiuh, ¿cómo están todos? A huevo. Bueno, ya que... Ya ven cómo es de animoso este chico. Ya que me introduje, una vez me fui de peda a los Cantaritos. Güey, vampiro, ¿no? A los vampiros, de hecho. Ah, chupetón. Uy, bueno fuera, güey, es un puto mosquito. Bueno, ya por algo se empieza. De hecho, güey. Y eso ha sido... Bueno, y les entonces abrimos el quemacocos y resulta que me... ¿Cómo se dice? Pues yo iba bien, bien pedo, ni me di cuenta. Al otro día en la mañana... ¿El día? Sí, todo el día. Estuvimos como las 4, fuimos para allá. Y se te descamó el coco. Sí, bien gacho, güey, me dolió bien feo. Pero bueno, ya de lo que les voy a hablar hoy a los precoperos es de una serie de Netflix que ya la terminé. Está muy chida. Oigan, y también yo les quiero platicar algo. Además de que Vic se acaba de estirar el short en mi cara y se le marcó el pitirrín. Les quiero platicar que estamos todos los precoperos, menos el ausente, ya a dieta y ejercicio, y acá vamos a estar en forma. Oye, Balán, eso no es tan importante como mi tema, güey, sí, porque wey, es mi tiempo. Bueno, perdón. Hablas de eso ahorita que te presente nuestro invitado, que ahorita recuerden, hoy traigo un tema inédito de cómo el narco tocó mi vida. Ya cállate. Sí, se nos había olvidado, no se escucha. Ojalá que Peña Nieto esté escuchando, wey, porque estoy emputado, güey. Esto que pasó, cabrón, no es cualquier cosa. No seas egoísta. Es la queja del día. Es la queja del día. Voy a hablarle de Stranger Things. La queja del día, como saben, es hasta el final del programa. Entonces Balán va a estar chingando todo el capítulo. Bueno, yo quiero presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, a mi muy buen amigo Mr. Mariguas. ¿Cómo estás, Mr. Mariguas? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mr. Mariguas, nacido un 26 de diciembre. No. Datos personales. No. Permiso, Segove 002748. Nunca me tocó doble sí, Mariguas, no, ya no. Pues yo no les tengo preparado un tema porque estoy un poco de imprevisto, pero les puedo decir que estoy sumamente feliz. Ya casi está la preventa de la NFL para ir al Estadio Azteca, los Tejanos contra los Raiders de Oakland. Ahí, para quien guste ir, infórmese porque ahí vamos a estar nosotros. Así. Y hablando de anuncios, pues un saludo a nuestros patrocinadores, KLGDL, la mejor oferta para cultura en Guadalajara, y Minoxidil Guadalajara, la mejor opción para que te salga barba o cabello. Esos deben de haber sido los peores 15 segundos de comerciales del mundo, pero muchas gracias, Volando. También les recordamos nuestras redes sociales, facebook.com/laprecoparadio y Twitter @laprecopa. Bueno, Mariguas, y ahora yo voy a presentar a esta cosa de mi derecha. Que no se calla. Alias el Bali Mentiras, el que no se calla, el que interrumpe. Todas mías. Todas mías. Todas mías. Yo la vi primero. Ahora ya no, ninguna mía. Ok, Balam, por favor, preséntate. Pues bueno, mi nombre es Carlos Balam, yo nací en el 91, soy un chico de 90, 100% 90. Yo escuché a Martín Rica cantar la de La Culpa la Tiene Cupido. 90, 100% porque es 90 de chichi, 90 de nalga. ¿Por qué no hablas mejor de Amigos por Siempre? O escuché a Belinda cantar El Zapito, primera edición. O Piti Pit, que es el y entre otras cosas vi a las Chivas campeones dos veces, más que cualquier atlista, señores. Además de las copas esas culeras. Tampoco es tan enorgullecente que hace. Pues no, está como culerón. ¿Qué es enorgullecente? Lo acabo de inventar, güey. Bueno, y hoy les traigo un tema inédito. ¿Cuál, güey? No nos has dicho de qué. No nos has dicho cómo el narco arregló. ¿Cómo el narco tocó mi vida? ¿De eso vas a hablar? De una manera directa. A ver, dinos pues, yo quiero saber. Ese sé cómo. No, ese tema lo vamos a dejar para el final, porque es un tema muy serio. Yo sé que ustedes lo toman como broma, pero no es broma, güey. Es más, les voy a decir algo que. Bueno, luego les platico. Sí, mejor lo. Y bueno, vamos a empezar. ¿Quién trae el primer temazo? Oye, pero si es un tema tan serio, ¿por qué lo andas mencionando todo el capítulo? Porque este programa va a quedar para la posteridad. Con su tema para que no interrumpa. Es más, a mí me gustaría salir en YouTube y hacerlo viral porque las autoridades no están haciendo su trabajo. Es verdad. Y esto es muy serio. Muy bien, pues yo digo que Tona con su serie nueva. Ok. Ahí les da, amigos. La serie se llama Stranger Things, o Cosas Extrañas sería la traducción. Es una serie independiente de Netflix de 8 capítulos, de una hora más o menos cada uno. Y está muy chida porque tiene temas como... Te recuerda a películas como Los Goonies, como E.T. Todas esas películas que salían en Canal 5 cuando éramos niños, por allá por los 90s. Por los que serán 99 o los 2005, entre ese tiempo, creo. ¿Y qué es más vieja, no? Pues no sé. No, o sea, la reedición. Es que en Canal 5 todo el mundo debe de saber que Canal 5 lleva 5 años de retraso. Los capítulos salen las pinches series, exacto, todas retrasadas, güey. Entonces, Era estreno E.T., güey, en el 95, güey. Okay. ¡Estreno de E.T.! Y la película salió en el 85. Creo que apenas está saliendo Harry Potter. Y luego... Este domingo en Canal 5, El Señor de los Anillos, 2020, güey. De que ahorita van a empezar a estrenar esta película, La Matriz. Conoce a Neo. Pero no hablar en español, español. Otra cosa que yo no sé si agradecer o reprochar más, yo creo que más bien reprochar. Canal 5 no puede pasar las películas en sus idiomas originales por leyes mexicanas. Entonces todas las películas están dobladas. Lo cual nos hizo crecer con voces como la de Sylvester Stallone o Bruce Willis, que es el mismo doblador para todas, eso está chido. Pero por otro lado hay unas doblajes medio culeros. Aunque el mexicano en general es bueno, pero pues nada como oír las películas en su idioma natal, ¿no? Sí, yo digo. Porque están hablando y después se calla el mono y la boca sí, le sigue moviendo, güey, entonces... Pues bueno, Tona, ¿y qué más tiene esta serie que te atrapó y llamó tu atención? Lo más chido, la música. La música es así de sintetizador. No sé si ubican. Sí, no. Así de beats. Así muy, by Dr. Dre. Es como medio minimalista el cotorreo. Muy buena la música. Eso es de lo primerito que me gustó cuando empecé a ver el primer capítulo, el intro. Dije, oye, esto se ve chido. Y la serie trata de misterio. Es sobre un pueblo, ya saben, ¿no? El típico pueblo así gringo que... Como no hay nada en ese pueblo, pues puede llegar una empresa y hacer su desmadre y gobernar casi el pueblo. Es de lo que trata, bueno, no es de lo que trata, es lo que se ve en esta serie, que tiene cosas paranormales, tiene muchas referencias a películas de los 80s. Bueno, ¿no vas a Star Wars? ahora que lo pienso. Oigan, el otro día Tona subió un meme de un güey que contaba un chiste y se reía él solo y decía, murió con su propio chiste. Un griego, güey. Y me parece algo muy real porque Tona se ríe muchísimo de sus chistes. Es que es muy chistoso, pero la gente no sabe. No lo sabe. No lo entiende. Pero no le llega el mensaje, güey. Y pues sí. Háblanos de la trama, pues. Es un pueblo que de repente desaparece un niño y de que qué pedo, en este pueblo no pasa nada, desaparece un niño, hay un suicidio y sabe cuánta chingadera. Ah, y aparece una niña. La niña es algo medio oculto, por así decirlo, no se ve hasta casi el final, ya les arruiné todo. No se crean. Pero entonces es un pueblito así donde no pasa nada y llega una como una presencia así muy cabrona, un tipo no sabemos qué es. Que hace su desmadre en el pueblo. Pero como un espíritu o algo intocable. De hecho no sé qué sea, güey. ¿Agarra a alguien? Sí, agarra. ¿Posee a las personas? Agarra a la gente y a todo. Pero no les puedo decir más porque si les digo más en realidad sí. Ok, pero se trata que tienen que resolver un misterio o... Se trata... Scooby-Doo. Pues mejor dicho, encontrar a una persona. Encontrar. Eso es lo que trata en sí. Y si está muy chida, se la recomiendo mucho para que la chequen ahí, mínimo el primer capítulo. Si les gusta así mucho la música de ese estilo, así como está en oscura. ¿México o no? No, no es en México, güey. De hecho, el catálogo de México es casi como el gringo. Es muy amplio. En la mayoría de los países europeos el catálogo es muy pobre. Sí, en Europa sí. En México es un buen catálogo. De hecho, cada vez es mejor. ¿Con el americano? Güey, qué pendejo los que contraten Blim. No, ¿qué te pasa, güey? Claro TV, señores. En Netflix no tienes los ingleses de Guadalupe. Los ingleses viendo Blim. Oigan, déjame decirle, yo estoy haciendo un trabajito para la Precopa, una investigación precopera que le llamo el ABC de YouTube. Que es, estoy poniendo el abecedario, puse el abecedario en YouTube y vi las sugerencias que me aparecían. Y cuando pones la L, la primera es la Rosa de Guadalupe, güey, así que... Blim, pues sí. No, de hecho, Blim tiene un mercado muy grande. Y con B grande, videos de banda. No, con B grande aparece otro. Videos de pero banda. Si pones... No, ese solo lo inventó alguien. Si pones B y, si salen videos de banda. Yo la vez escuché que el rating de Rosa de Guadalupe y esas cosas... No, pues nomás las novelas, hijo. Oí que lo de algo de que está saliendo en TV Azteca de... Imagínate poder ver todas las finales de novela que tienen ratings de 30 millones de personas. Juan Gabriel. 20. Que lo que está saliendo ahorita en Juan Gabriel en TV Azteca tuvo más rating que la final de la Eurocopa. Sí, no, en México nos educaron a las señoras a ver las novelas. Vamos a hacer una mención específica y para... Y a Juanga también. Bueno, escribí Beat en YouTube, Beat con la... Es B grande y D. Y uno de los búsquedas sugeridas es video, o sea, video con B grande, de Dragon Ball Z. Y decimos aquí que nuestro muy buen amigo Balam no tiene una muy buena ortografía y seguramente... Escribe de la chingada, Balam. Yo no busco Dragon Ball Z, busco Dragon Ball Super, así que no a mí no me metan en ese saco. Dile, yo ando poco a poco ahí subiendo la... escalando la palabra ahí en el buscador, las sugerencias. Que me hablé, Bala. Te creas, Bala. Ya sabes que te queremos mucho a ti. Pero escribes de la chingada. ¿Nunca fuiste a la primaria o qué? Cállate, viejón, ¿eh? Porque él me enseñó de... Güey, yo tengo buena ortografía, güey. Viejón con B grande. Digo, no tengo buena ortografía, pero tampoco mamen. Ah, sí, te avientas. Ah, sí, video con B. Por lo menos la letra es bonita, ¿verdad? Sí. No, la letra está pa'l carajo. Lo bueno es que tiene un iPhone, una Mac y como un iPad, un iWatch y tiene todos los dispositivos para corregir su ortografía. Exacto. Y no, la pinche ortografía sigue de la verga. Ay, ¿cómo son? Neta, deberían de publicar mi mala ortografía. Son cosas muy difíciles. ¡Cierra! Las dos o tres veces que me han pasado. ¡Ay, maldita! Vamos con cerveza con B grande, güey. ¡Ay, qué mamón! La única es que he escrito mal. Sí, fue cierra. Que quería yo decir cierra con S. Y lo puse con C, güey. Ni siquiera se dan cuenta de cómo escribes. Y sí me di cuenta. No es cierto, güey. Te dijeron, güey. No, pero sí me di cuenta. Esta es la prueba, güey. Hay algo, mi carnal, güey. Ya hasta en el grupito de estos güeyes te traen de bajada. Y apenas te conocen. ¿De cuáles güeyes? De con Diego y con todos ellos, güey. No es cierto, sí, no es cierto. Nuevo. Oigan, ¿nos quieres decir algo más de tu serie? No, oigan, ahorita se sofocó la cabina con la lluvia. No mames, está haciendo un calor del chilario. Ah, ok. I am hot. Ow. Bueno, yo les quería comentar que el otro día estaba viendo una de las publicaciones de una amiga, pues, es medio... Chacalosa. No, para nada. No, al contrario, es muy religiosa, no. Al parecer como que... Nada. Mustia. Sí. Sí, es del ITESO. Mustia. Por cierto. Mustia, ¿cómo se escribe Mustia, Balam? Con M. Y H después. ¿Cómo se dice Mumia? Bueno. Mumia. Y con S. Bueno, el punto es que esta muchacha seguido publica cosas de páginas religiosas que normalmente me vale vergas porque... Ah, ¿de la iglesia de los tiempos? No. Cosas contra los gays y la familia... familia tradicional. Quiero que sepa la gente esto. Hay un grupo, una página en Facebook que se llama Iglesia del Fin de los Tiempos, que es una iglesia que pone en comentarios como su diezmo de $500 se aceptará hoy. Bueno, les voy a decir algo a todas las personas precuperas. Es una página de broma. Pero nadie se da cuenta de eso y hay gente comentando, maldito Satanás. Embaucador, eres una basura, ¿cómo pero te aprovechas de la gente? La verdad es que es gracioso porque nosotros lo vemos como algo gracioso. No, eso sí es broma, pues. Pero en verdad sí pasa. Pero sí hay grupos muy hardcore, eso sí me queda. El diezmo es algo que sigue aplicando en estas alturas de la vida, o sea, me queda muy claro, mi Nick. ¿El qué? El diezmo. El diezmo. Ah. Balam, ¿podrías pasarnos el micrófono, por favor, si puedes? Claro que sí, adelante. Bueno, muy bien. Ese no, Balam, el otro. Bueno, como les decía, esta amiga normalmente publica pues pendejas de amén, si crees en Dios y su puta madre, güey. Y de decir amén, ¿verdad? Sí, pone, escribe amén. ¿Cristiana católica? Pues cristiana católica, yo diría, sí. O sea, ¿cree en la Virgen? Sí. Muy bien, entonces me encontré una publicación suya de hace unos días que viene de la página... se escribe CIMA con C, está así porque las siglas de claro, sí está Coalición bien. Internacional Mexicana de Apóstoles. Y bueno, esta gente se dedica básicamente a estarle echando mierda a la gente de... Nos está escuchando Rama. Un saludo a Rama. Rama, saludo galán. Y a su familia tradicional. Qué bonita foto la tuya de hoy, Rama, de verdad te ves hermoso. Saludos, galanazo. Qué bueno, pues entonces... aquí exponen 4 casos sobre por qué no sería buena idea que hubieran adopciones de padres homosexuales. Y yo les voy a decir algo. A mí me super caga este tema o sea, no me caga, pero me desespera la posición de esta gente cristiana, católica, extremista, güey. Porque asumen que por ser homosexual una persona va a ser, es un violador, pervertido, pervertido y así. Y... pues sí es cierto, ¿no? De hecho, yo tengo un maestro que es así, que es muy raro porque es muy inteligente, tiene mucha cultura, no se ve de mente cerrada, pero en ese tema está súper en contra, súper en contra de la adopción gay, que porque son unos viejos cochinos. Ajá, que porque son cochinos. Pero mira, te voy a decir algo, la verdad es que... es que por dentro tú también eres bien cochino, ¿verdad? Para encontrar un pervertido no tienes que ir a buscar homosexuales, güey. O sea, todos... A ver, aquí yo creo que entre los cuatro... Mira, yo puedo voltear a la derecha y encontrar... Ajá, güey. Yo también, se llama Víctor. Todos conocemos a un amigo que es bien pervertido y entonces modo sea una mujer, güey. Esa gorra. Digo, igual Mariguas nos podría... Si tiene algún que le gusta esa ropa de aves. No, bueno. Si a Maribas le gustaría. No, si tiene algún. No, ortópodo. Ortópodo. Bueno. Maribas, a ver tú. Maribas es psicólogo y nos puede explicar un poco sobre la sexualidad. ¿Camina con las nalgas? No, con el orto. Nada más decir que hasta el día de hoy no se sabe si es biológico, si es social. Todo cae en biopsicosocial, así que la perversión afecta. ¿La perversión? Estás diciendo que los homosexuales son pervertidos. ¿O qué? ¿Qué cosa? ¿Te dices a toda la comunidad? A ver, explícalo. Yo estoy hablando de la homosexualidad. Ajá, no sé. Porque también mucho de lo que critican los cristianos y católicos de que no adopten es porque si tienes dos padres o dos madres homosexuales, esa va a tender a ser la preferencia sexual de sus hijos, donde ni siquiera científicamente se ha comprobado. Porque hay animales gays, ¿no? Eso es lo que les da en el la humano, madre. Humano. No, los perritos y todos los tiburoncitos. Pero bueno, ¿los tiburones también? También, de hecho los tiburones son transexuales. Un tiburón hembra se puede convertir en macho. Los tiburones son muy cabrones, güey. Transexual. Cambian de sexo. Oye, exacto, transexual. Pero es diferente, güey, porque ellos lo hacen para preservar su... Bueno, o sea, pero naturalmente existen esas cosas, es a lo que yo voy. ¿Alguien sabe sobre los tiburones, así más o menos? Pero es que yo tengo una duda, güey, es que según yo, los tiburones nacen en el estómago de su mamá o algo así, y se matan ahí, y nomás sale de que uno o dos. Güey, son de huevo. Sí, o sea, nacen dentro de su madre, y está pues la tiburona está ahí, y se comen entre ellos, pero digo, ¿a poco soportan los ácidos gástricos? No están en su mamá, no, son de huevo. Nacen afuera. No nacen afuera, güey. Primero nacen adentro. Pues bueno, nos lo llevamos de tarea. Ovíparos de huevo. Son de huevos, pero ¿sí? Nacen dentro. Sí. Nacen dentro de todos los peces que respiran por branquias nacen de huevo. Pero es cierto, las ballenas son las únicas que son mamíferas. Y los delfines también. La verdad, yo no tengo. Bueno, ya. Perdón por mi por hablar, pero nunca hablaré más con el artículo. A mí me pareció muy gracioso esto, porque al final del post, dicen, pues si quieres que te mandemos una petición, pon tu correo. Hay un chingo de correos electrónicos ahí que estaría muy bueno recabarlos para torlearlos a todos. Pero bueno, vamos a poner los casos, ¿va? El caso uno dice así: es un sábado por la tarde y tú has decidido pasar un tiempo con tu hija de solo 11 años de edad, llevándola a caminar a algún centro comercial de la ciudad para tomar un helado. En un momento dado, ella te dice que tiene necesidad de ir al baño, pero sucede que dejarla entrar a la puerta del sanitario, a la par entra junto a ella un hombre de edad madura que se cree mujer. Y sabes, tú no podrás oponerte ni podrás evitarlo. La ley le dará ese derecho a ese hombre, y si lo intentas porque de forma natural te ofende, ese hombre que se cree mujer podrá denunciarte por homofobia y enviarte a la cárcel. ¡Qué verga! A ver, vámonos paso por paso. En primer lugar, ¿qué es esa forma natural que te ofende, güey, que otra mujer entra al baño? Porque si obviamente el güey se cambió de sexo o de género, está vestido de mujer, sí, es como una mujer. Dos. De hecho. El cabrón va a entrar a mear, no va a entrar a verte cagar, no mames, pendeja. No es como que, ay, déjame, a ver, me voy a meter al cubículo, me bueno, voy a Bueno, pero, a Vic, si tiene la carota de hombre y así está musculosa... A ver, güey, es un güey que... No, esperen. Yo digo... A mí sí me daría un poco de cosa, y no por homofobia, digo, igual no. Pero yo tengo una duda. Se me hace un caso muy pendejo porque para empezar, puedo esperar a que salga si soy tan payaso. Su sexo es masculino, se identifica con el femenino. Por ley, ¿Puede entrar entonces al femenino? ¿El cuenta con el que te identificas y no con el que nace? En Estados Unidos sí están reformando la ley para que una persona, un transgénero, pueda entrar al baño de mujeres. Ah, no sabía. Entonces, o sea, mira, si ese mismo güey, hecho mujer, entra al baño de hombres, pues tú te vas de verga, güey. Pues que vaya, que haga sus necesidades y ya, güey. No es como que, ay, me van a ver, no mames, güey. O si, por ejemplo, ya está operado, que pues ahí sí ya no sabes, pues ya, qué problema. Pues sí, güey, o sea, aparte estamos considerando que lo más probable es que esté operado y que parezca mujer, güey, no mames, o sea, esas son como... Sí, de hecho, las que sí parecen, pues ni te vas a dar cuenta, a menos que seas muy fijadito. O sea, mira, ponle que siempre te vayas a dar cuenta, porque siempre hay algo, güey, siempre hay algo que se les pasa. Pero, güey, o sea, están yendo al baño, ¿por qué estás como pensando en que va a entrar la persona como de pervertida? Entonces, la conclusión es que está muy pendejo la razón esa. Porque pues... Es medio tonto, ¿no? Pues a ver, sí, hay que saber qué piensa Tonatiuh sobre esto. Mira, yo les voy a decir, la verdad para una persona, es que la neta no sé si se llamen transexual o intersexual, pero para una persona que dice que es del género, de otro género diferente al que aparenta tener, no sé cómo decirlo. Para ni una, siquiera para va a sentir atracción por la otra. Pero ahí te va. El tema de ir al baño es un tema muy, muy complicado. Yo conozco personas... Que sí, cuando como que dice, no, es que si yo la verdad me considero mujer, pero pues parezco hombre, pero yo no entro al baño de mujeres porque se me quedan viendo feo, porque todavía no parezco hombre. Uh-huh. Y quiero que sepan algo, cuando se empiezan a hormonar, cuando empiezan a consumir hormonas, cambia mucho su cara y su cuerpo, y la verdad se hacen muy guapos, muy atractivos. O sea, si es cualquiera, cualquier cambio, se ven muy atractivos. O sea, pero, no, bueno. Sí, güey, chécate los videos en YouTube de transformaciones y dices, a la verga, güey, se ven así súper... Si es una mujer a hombre... Bueno, para gustos los colores, ¿no? Sí, más bien. Sí, la verdad, hay nomás cuestión de que los vean y ya me digan, porque sí está muy exagerado. De hecho, mi exnovia tenía mucha curiosidad de ver eso. Empezó a hormonar. No, no. Y ahora somos felices. Una rachita de extraño. Videos de transformaciones. Y me enseñaba así los videos y decía, no mames, todos son como superestrellas, güey. Me voy a hacer mujer para... Pero no será también por esta nueva moda de que les gustan a las mujeres los hombres con cara de mujer. Yo creo que no, por ahí puede ir. Se ven varoniles. Sí. Bueno. O sea, hay de todo, pues, pero sí se ven varoniles. Bueno, y a lo que voy, de este ejemplo, que no dije nada, es que pues vivimos como que somos muy egoístas, ¿no? Siempre pensamos que va a ser con nosotros, o sea, sí. Esa persona, como dice Vic, pues va a entrar al baño, lo que sea, no va a ir a violarte, pero tú automáticamente ya dices que te va a hacer algo malo a ti porque es algo diferente. ¿Por qué no piensas eso de todas las demás mujeres que están entrando al baño? De hecho, ¿sabes algo? Digo, yo creo que es algo a lo que nos vamos a acostumbrar, pero aquí mismo en Guadalajara, a mí ya me ha tocado ir a algunos lugares en los que el baño es compartido, o sea, es el mismo baño. Eso está más seguro al final, ¿no? Porque, bueno, si hay más de dos personas, digo, es más fácil que haya más de dos personas y que se evite cualquier cosa. Pero entonces, habla de educación, ¿qué importa que compartas baño? No, y además también depende, en un país seguro, en una ciudad segura, pues yo creo que te sentirías seguro con cualquier género. Pero, por ejemplo, aquí en México, ni en el de hombres te sientes seguro, y probablemente las mujeres tampoco se sientan seguras. Pero no tiene tanto que ver. Los baños. Pues la privacidad. Sí. Pero de todos modos del momento íntimo. Por ejemplo, en el mingitorio, si las mujeres, no sé, güey. Oigan, pero por ejemplo, yo creo que aquí puede haber una razón válida, pero a la vez estúpida e inválida, se invalida sola. Que es que haya güeyes. No, lo voy a decir, a ver si están de acuerdo conmigo. Sí, que haya un hombre, que un violador o algo así, se vista de mujer, entre al baño de mujeres y haga de las suyas. Pero finalmente es un violador. Ejemplo, lo podría hacer sin estas leyes, sin la necesidad de estas leyes. Violar. Que es a lo que voy. Por eso se invalida. Finalmente. Pasado, yo creo, ¿no? Debe de haber casos que se ha pasado. Pues sí. Exacto. Entonces se invalida Es absurdo pensar que porque un güey que decidió hacerse mujer entra al baño de mujeres, te va a violar, te va a ver o te va a hacer algo. Pues si al güey no le gusta la papaya, para empezar, no mames. Entonces, hoy ya Vic, por primera vez en su vida, trajo un tema anti-homofóbico. Yo tengo un comentario, Vic. De hecho, Caitlyn Jenner, todos sabemos quién es Caitlyn Jenner, ¿verdad? Simón. Es lesbiana. ¿Le gustan las mujeres? Sí. Ay, no, una novia. Ah, pues está cabrón. Así que se invalida. O sea, se convirtió ese cabrón se convirtió en mujer para ser lesbiana. Ok, muy bien. Bueno, es que está. Que te identifiques con un sexo no define qué sexo te atrae tampoco. Eso es cierto. ¿No? Exacto. Sí, porque como hay mujeres lesbianas, hay mujeres heterosexuales. O sea que dentro de la sexualidad hay lo que te sientes y lo que te gusta. Sí. Básicamente. Y donde te sientes también. Bueno, el caso 2. ¡Ay, tona pillín! El caso 2 dice así: si tienes hijos en edad del kinder, la nueva reforma educativa establece que desde el primer año de preescolar los niños deberán recibir educación sexual y dentro del nuevo modelo educativo a tu hijo varón, nieto o sobrino, años, ¿no? Le enseñarán que él no es propiamente un niño, pero que en su momento tendrá el derecho a decidir lo que él quiera hacer, niño, niña o ambos. Le enseñarán el significado de palabras tales como transexual, bisexual, masturbación, coito. Te pregunto, ¿estás de acuerdo con lo que te hubieran querido que te explicaran cuando tenías 3 o 4 años? ¿Te sientes emocionado porque tu niño perderá lo que nuestros padres llamaban inocencia? ¿Tus legisladores cuentan con tu aprobación, su puta? Ok, esto es como que otro. Yo tengo una pregunta, o sea, ¿por qué asumimos? ¿Es verdad? ¿Por qué asumimos? Sí, sí, que es verdad. Un niño de 3 años es pendejo o es estúpido, güey. O sea, eso de decir la inocencia es como decir que estás pendejo porque no sabes, güey. ¿Quién no desde niño sabías cosas, güey? ¿Sabías que te gustaban las chavas? ¿Sabías que te gustaban las niñas? ¿Sabías que las niñas tenían una vagina, güey? Aunque no, eso lo descubres cuando juegas de que le dices, a ver, ¿qué tienes ahí? Sabes que son diferentes. Que son diferentes. Claro, claro, porque no, como dice Tona, no somos, los niños no son pendejos. Ahí asumes la inocencia. ¿Por qué tienen el pelo largo, no? La inocencia sea cultural. Ahí ser es como decir que se queden ignorantes, que se queden pendejos. No, Tona, y además, no estamos como pensando que les van a poner películas porno, güey. Exacto, güey. Yo creo que se les van a. Si esto es cierto, yo creo que se los van a empezar, o sea, como cosas de poquito en poquito, porque a mí se me hace que está de cierta forma bien. Digo, igual no estamos hablando de que les vayan a estar poniendo desde primero de kinder, esto es un pene erecto y esto es una mujer que le echaron los... No. O sea, de que eso no es sexualidad 100% es una manera real, pues. Pero bueno, a lo que yo voy es de que me parece que si les empiezan a decir, bueno, esto es un transexual, esto es una lesbiana, este es un... No, o sea, como le busques, güey, no está tan mal porque este tipo de cosas en no sé, ¿qué les parece? Unos 30 años que cambien las generaciones... Y que ya son una generación diferente, como en 30 años, cada 30, 50 años son como los cambios. Como cada 20. No, pero así como cambios de a putazo 20, bien, wey. No, o sea, pero de que cambie la ideología y todo. Sí. Pero es que según son más. Dictados, bueno, te refieres a la de generación X. Ajá, cada 20. No, generación X así, generación como culturalmente, o sea, por ejemplo, nuestros papás. Mira, generación X no es de que X, güey. No, sí. Ya sé, son los que nacieron de tal año a tal año, ya sé. Los de ahorita tienen ciertos caracteres. Los de ahorita son millennials. Los millennials, es que según yo es marcado por un evento social. Como el milenio. Nosotros somos millennials. Sí, güey, cuando no, en el año 2000. Somos millennials. Ay, y se vienen los. Y Mary Jane. No sé. La generación Y. Es como más marcado por lo del internet. Que ya nacieron con internet. No, son los internials. Internetials. Pero bueno, muy bien. Entonces, el punto es de que a mí me parece que si estamos buscando una sociedad orientada a. Vamos a aceptar a la banda, lo que quieras hacer. O sea, si tú quieres ser hombre, mujer, los dos, perro, bueno, perro igual. Como el hombre que se convirtió en cabra, que platicamos antier. En su momento tendrías el derecho. Pues, ¿qué más da, no? Digo, que vayan sabiendo qué pedo, como por qué seguirlo teniendo como un tabú. Yo tengo algo a favor de eso. Por ejemplo, a nosotros como heterosexuales a lo mejor nos viene valiendo 3 kilos de chorizo. ¿Tú heterosexual? ¿Estás asumiendo su género? No te creas. Bueno, nos puede venir valiendo 3 kilos de chorizo, ¿no? Ah, pero para un niño homosexual que crece, tenemos un par de amigos que hasta los 20 y tantos lograron salir del closet y tuvieron una vida durísima. ¿Sí? Tratando de creer que no eran o tratando de esconderlo o escondiéndolo y de su familia, de sus amigos. Y es algo muy fuerte. Para ellos es una vida traumática durante toda su adolescencia, preadolescencia, pubertad, hasta que deciden salirse, los que deciden salirse, porque hay quienes no. Entonces este sería como un gran paso. Si a los demás niñitos les dicen que es normal que tengas otros gustos, lo vas a aceptar más fácil. En cambio, pues sí, a los heterosexuales nos viene valiendo madre, pero para los homosexuales creo que puede ser un gran paso en su vida y que sean personas... Que no tengan traumas, porque pues es un trauma. Así es. ¿Quieres decir tú nada? Sí, que, por ejemplo, imagínate ahora a una persona homosexual que de alguna manera no cambia su género. Ahora decir tú, por ejemplo, que yo diga, no, no soy tonativo, soy tonansin, díganme tonansin, soy mujer. Ese tipo de cosas es muy diferente porque mucha gente es muy cerrada y te dice, no, tú eres hombre, yo no te voy a decir mujer, yo no te voy a decir, yo te voy a decir... Sí, de hecho, desde los papás viene esa presión cuando, si el niño le gustan las Barbies o algo así, entonces que saben que va a ser una loca... El papá, no, mi hijo, y juega con los Power Rangers y la chingada. Pues si le gusta eso desde niño, ¿para qué chingados lo reprimes? Yo quiero decir algo. Yo jugaba con las Barbies, con una amiguita que tenía cuando estaba yo en el... Porque te la querías sacar, pum, pum. De hecho, cuando ella me besé, güey. De cuando era niño. Sí, de hecho, los niños siempre hemos besado a niñas y así. Déjalo hablar. Entonces, yo jugaba Barbies con ella, güey. Jugué Barbies con mi hermana también en algunas ocasiones. Y mira el machote que tienes en frente, ¿no? Y mira tú? Alfa, güey. De hecho, hace poquito, hace un año, salió como una noticia de un morrito que él se sentía que era mujer y mujer y mujer y se cambió el género, pero tenía 14 años y sus papás lo apoyaron y, bueno... Se fue atrás. No, él se hizo todo lo que se tuvo que hacer... A los 14 años, ahí sí me quedo como que digo, bueno, si a los 14 años ya... Pero es que a esa edad ya hay una carga hormonal fuertísima. Yo también tengo que decir algo, güey, ya lo sabes desde niño, güey, desde que eres chiquito dices, es que ya no me siento, niña o no me siento niño, yo me siento diferente, y es cierto, güey. Pues, digo, siempre hay como compañerillo jotillo. Y a los 14 ya están las hormonas fuertes. A mis amigos, pero para cirugías yo, ahí les preguntaría, ¿no sería como... casi todo esperarse a que seas mayor de edad? Pues sí, yo creo que pudo esperarse 4 años más. A los 18 años eliges una carrera y... Estás bien pendejo, y muchas veces te arrepientes. Tenemos 25 años, estamos bien pendejos todavía. Y hablando de la... 26, Marigual. De lo ponerte los genitales y eso es algo más fuerte porque es una mutilación a tu propio. Sí, de hecho, lo puedes rechazar. Sí, no, aparte no es como que te pongas un arete o un tatuaje, güey. Bueno, no sé si lo puedes rechazar, pero por ejemplo, al güey que querían... Bueno, este caso fue al revés. Al que querían hacer hombre, que era gay, el que inventó las computadoras, se terminó por suicidar junto con muchas otras personas que les recetaban hormonas para quitarles lo gay. No, no fue Tesla. No, ya sé. Turner, ¿no? Alan Turing. Sí, Turing. Y así, les recetaban mucho hormonas para que dejaran de ser gays y muchos se terminaban por suicidar. No, pero a ese güey le hicieron algo peor, güey. Lo castraron químicamente, güey. Yo escuché de una clínica, no sé si la... Le echaron ácido en los huevos. No, güey, se tomó una pastilla, güey. Pero querían que fuera hombre, ¿por qué le quitarían los huevos? Le tomas una es un castigo, güey, por practicar la... Ah, bueno, entonces qué culero. ¿Cómo se llama eso? ¿Sodomia? Por cogerte un vato, güey, el castigo es la muerte. Homosexualidad. O química. O sea, casi como en la Inquisición, pero hace 60 años. Hace 60 años y ese cabrón habiendo sido un héroe de Inglaterra, güey. Qué triste. Con su cuello enigma. Siguiente caso. No, nos iba a platicar Marihuas de su homosexualidad. No, que okay, yo nada más había escuchado que en Estados Unidos, en una clínica, no me acuerdo el nombre, sí está ya el cambio de sexo. Para permitirte, uno tienes que ser mayor de edad y otro tienes que probar que llevas un año o dos enteros viviendo como el otro sexo, vestido del otro sexo y eso, para ser candidato a cirugía. Si no cumples con eso, y aparte te hacen un test psicológico, ¿no? Supongo. Como quien vio la película. ¿Le gustan las Barbies? Sí, aprobado. Toma usted micheladas y ya, listo, mujer. ¿Le gusta Gloria Trevi, bebé? Oye, Balam, ¿quién vio El silencio de los inocentes, la película? Ya se pueden operar. Ya se pueden operar, hijos. No la he visto, no ha salido en Canal 5 todavía. No, es la de el vato que Hannibal Lecter le ayuda a capturar. Bueno, de hecho, todas ayuda a capturar a Hannibal. Pues son las que se los comen. Esa es la que sale Edward Norton. No, esa es la otra, esa se llama Dragón Rojo. Esa es la que sale Jodie Foster. Ajá, por eso. ¿Y qué pues? Bueno, el villano de esa película fue rechazado 3 veces para cambio de género. Chale, güey, neta. Y porque estaba muy dañado psicológicamente. Y pues como podemos ver en la película, si está Anthony muy dañado. ¿Anthony Hopkins? No, Anthony Hopkins no. El vato que se llama, le dicen Buffalo Bill. Es el que se viste de mujer, güey, que agarra las gordas y les quita la piel para hacerse de ropa a él. ¿Qué cabrón está eso, güey? Veanla, güey. Está muy perrado. Es la piolina. Bueno, yo les quiero... Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo sobre esto o pasamos al siguiente escenario? Siguiente escenario. Muy bien, caso 3 dice así. Un bebé de 11 meses de edad cuyos padres murieron en un fatal accidente fue llevado a un orfanato debido a que no se presentó familiar alguno a reclamar la custodia de este menor. Espera, diga, antes de que continúes, me gusta mucho cómo ponen el caso, ¿eh? Es un huérfano que sus padres murieron en un accidente terrible, güey. Estaban acariciando a su bebé, lo amaban, güey, chocaron. Iban de camino a una peregrina. Ándale, güey, ándale. Es que estos cristianos son muy pendejos. No es gente muy inteligente, lamentablemente. Y a la gente que va dirigido esto, pues es gente débil mentalmente también. Entonces, bueno, nadie se presentó. Entonces, un matrimonio conformado por dos hombres de edad de aproximadamente 50 años de edad, no sé qué tenga que ver la edad, presentan ante un juzgado familiar solicitando la adopción, y ganan. Te pregunto, dice esto. ¿Sabes que las estadísticas revelan que un niño o niña adoptado por una pareja homosexual tiene un 80% más de probabilidades de ser abusado sexualmente que aquellos adoptados por parejas heterosexuales? Imagina que ese menor hubiera sido hijo de quienes fueron tus mejores amigos o tu propio hijo. O sea, para empezar le están metiendo como la espinita del pedo, ¿no? Ajá, sentimental, como acercándote. Segundo, ¿quién chingados hizo esa estadística? Una estadística que se inventaron, yo me imagino. ¿Alguien había escuchado esto? No, de hecho creo que ni hay estudios. Creo que es al revés, güey. Porque mira, mi mamá también es de la gente que piensa esto. Entonces, yo me senté un día con mi mamá y le dije, a ver, obviamente si van a adoptar a un niño, una pareja homosexual, no se la van a dar a las locas que están en el antro cogiendo cada semana. No. Se la van a dar a una pareja homosexual responsable. Responsable. Como igual, si se lo dieran a una heterosexual responsable. Va a ser el señor ingeniero y el señor médico. O el señor carnicero y el señor. No, carnicero de la, no. De la planchaduría. Por ejemplo, el señor que tiene una empresa muy chingona. Así es, porque estás asumiendo que, o sea, que se lo van a dar. Elton John es cuestión de lógica. Putillo. Es cuestión de lógica. Los homosexuales adoptan pasando los exámenes. Los heterosexuales nomás porque tuvieron sexo, se embarazó y sabe qué pinche loco es el papá. Por lo menos los homosexuales tuvieron que pasar exámenes, investigaciones y demás. Creo que a todos se los hacen, de hecho. Pero bueno, yo lo que me pongo a pensar es, digo, verga, o sea, lo que dice Marihuas es que siendo heterosexual puedes tenerlo sin pedirle permiso a nadie, güey. Sí, pues te chingaste al Brian en el antro. O sea, yo tengo un chingo de amiguitos que conozco y amigas, güey, que digo, verga, güey, ojalá que nunca haya un niño en el poder de esas personas que nunca puedan procrear, porque son un desmadre, o sea, es que la gente más libertina, promiscua y de la chingada, güey. Y digo, no mames, o sea, ¿por qué le darías antes que a una pareja de gente decente, güey? Saludos, Tona. ¿Por qué se lo dirías a una pareja que es como las que acabo de mencionar, no más por ser heterosexual? Es una pendejada, ¿no? Piche. Y Tona no es así. Tona nomás es... no sé. Es como, no le des educación, no le des familia, no le des un techo, porque se va a confundir porque tiene dos papás. Mejor tenlo en el orfanato vendiendo chicles. De hecho, creo que así hay una estadística que dice que no es cierto, no tiene nada que ver. Más bien un estudio que dice que no tiene nada que ver el que tus papás sean homosexuales. O sea, los hijos homosexuales no se hacen gays. O sea, sí, no, pues no se hacen, güey. O sea, es como que cuando tienes un hijo gay y tú eres heterosexual, pues ni. Pues, a ti te gusta la papaya y pues punto, güey. Digo, si no tu te papá se gusta, si a tu papá le gusta andarse chingando el camote de tu papá. Para gustos los colores. Así es, güey. Y de hecho, esto sí es un estudio de que el hecho de que sea. De que de la gente que tiene dos papás o dos mamás, no sé, que se hagan gays tus hijos. A lo mejor puede ser como, digo, y esto creo que sí es más visto, de que hay niños que se crían entre puras mujeres y luego que se tienden a hacerse, que se tienden a hacer como amanerados. Yo creo que igual esto podría ser. Y al mismo tiempo, ¿sabes lo que pasa con esos chicos? Que si no son homosexuales, son muy buenos con las mujeres porque saben tratarlas muy bien, güey. Pues es que miren, ¡malditos! Finalmente todo lo aprendemos. Entonces, pues si tienes dos papás y los dos son afeminados, pues a lo mejor sí, pero bueno, mejor que tengas unos dos buenos papás afeminados y crezcas y a lo mejor eres un poco afeminado. Que te den la oportunidad de crecer. Ajá, pero pues tener una buena vida. Que te den comida, que te den educación. A que estés todo jodido y te hagas un Brian cualquiera. Así es. Bien macho porque creciste solo. Que te den la educación y eso te va a dar para formarte tu propio criterio. Sí, además, pues, igual, si traes hormona acá, finalmente eres adoptado. Si traes hormona de un vocerrón, pues no te la van a quitar tus papás. Así es. Y pues bueno, esto a mí se hace una pendejada, ¿verdad? Que piensen esto. Y yo no le quitaría el derecho a un niño de tener una familia con dos papás, que yo creo que en los próximos 30 años esto va a empezar a ser algo más habitual. No, yo creo que 20. Y ojalá que sí, güey. Porque neta, ¿para qué quieres tener refundido un cabrón en un puto orfanato o en una casa hogar, güey, nomás haciéndose pendejo? Y después creo que eso les crea hasta vandalismo y... haciéndose pendejo, abusando de otra gente de ellos. Pues sí, porque también creo que se da en las casas, ¿no? De hecho, lo que... hay mucho abuso sexual en casas hogar. Yo vi una estadística muy cabrona. ¿Sabes qué es más fuerte de los niños, güey? Yo estaba yendo a una casa hogar, estaba yendo en la preparatoria en el último semestre, y un niño que tenía 15 años lo sacaron. Lo corrieron de la casa porque estaba tocando a las niñas más chicas, güey. Eso está muy cabrón. Sí. Yo leí una estadística muy cabrona de que en Estados Unidos, el primer estado en el que legalizaron el aborto, Arizona, 25 años después, la cantidad de delitos bajó increíblemente. Y la única razón era porque ya no tenían hijos no deseados o no podidos mantener y educar. No más porque era ilegal abortar. Y bajó el índice delictivo muy cabrón. Ese es otro tema del que son otras mamás que dicen los cristianos, ¿verdad? Eso, pero es otro tema del que podemos hablar otro día. La neta es bueno, manejo, yo creo. Y hoy vamos a hablar. Falta el último punto. Falta el último punto. Acuérdate que no tenemos límite, Balam. Acuérdate que no tenemos otro rollo, ¿verdad? Balam, Víctor y Tona no tenemos límites. Ay, Marihua sí. Sí, yo sí. Marihua es cuando ya sea precupero. Limitless. Ok. Lo que para cerrar este nadie. Punto, se me hace, por ejemplo, hay muchísimos niños que están en un orfanato que no están ahí porque sus papás se murieron, están ahí porque sus papás los fueron a refundir ahí porque son el Brian y la Brittany, que son unos pinches irresponsables, güey, que no se quisieron hacer cargo del niño, ¿no? Oigan, hablando del Brian, yo tengo un primo que se llama Brian, güey. Que sacó 9.7 de promedio el cabrón, güey. Ah, ¿nuestro compa? No, es mi primo, güey. Ha hecho trampa. O sea, es un niño súper bien portado y todo. Y digo, no mames, cuánta pinche carrilla hay en internet al nombre de Brian, güey. El otro día leí el origen del Brian. Es que son... no. Que fue de a tiro un meme que se viralizó y ahora ya todos son Brian. Pues sí. Y Jenny. Bueno, el último punto dice esto. Y Kevin. Y este punto está muy gracioso, ¿eh? A mí se hace el más cagado, yo creo. Los demás me dan un coraje. Este me da risa. A ver. Dice así. Deberás acostumbrar a tus hijos pequeños a que ven en televisión publicidad en la que dos hombres o dos mujeres se acaricien y besen apasionadamente, Zico. Mientras anuncia... ¿Zico? No, lo estoy metiendo yo como subliminal, güey. Mientras anuncia la marca de un preservativo, porque solo se estarán mostrando el nuevo modelo de familia aprobado por la cámara baja, la cámara alta en 50% del stack. No sé qué chingas tiene que ver eso. A ver. ¿Qué? Se vería raro verlo las primeras veces, ¿no? Ya sale esto en la televisión, güey. Pero no en anuncios de preservativos. No, o sea, en las novelas, en los programas, en las series, en las películas. Pero no en los anuncios. Balam, hay comerciales a lo cabrón de preservativos y en el que se están dando un cogidón, güey. En televisión abierta. Pero entre la familia tradicional, Víctor. Ay, güey, vete a la verga 100 veces. ¿Quién se acuerda de Troyan? El anuncio de Troyan de la maca. Que se veía la maca y luego la canción de tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara. Yo no, pero me acuerdo de los gemidos de Multio. Una imagen sexual, yo la vi en horario, yo la vi cuando era niño, güey, en horario de la gente. No, creo que era como hasta las 8 de la tarde, güey. No. Veías ese anuncio, pero ahí no dice nada, güey. Pero, pon jotos, güey, pon homosexuales. Sí, vamos a hacer son jotos. Putillos. No hay que minimizar la cosa. No, ese mira. O sea, si yo fuera puto, yo quisiera que me dijeran, güey, es que tú eres puto, güey. No, bueno, no, sí, o eres joto. Porque eres homosexual. Gay. A ver, como que te digan, es que no iba a dar la palabra ofensiva para heterosexual. Es como un pendejo, güey. No te gusta que te digan pendejo. A lo mejor no te vas a morir pues porque sí, te dicen pendejo. Wey, pero es como lo de decirle negro a los negros, güey. O sea, es como. A ellos sí les molesta que un blanco les diga negro. A ver, ¿te gustaría que fueras a Estados Unidos y que te dijeran Miner? Güey, no, porque o sea, no. Ah, güey, no te va a pasar nada porque te digan frijolero. No, pero es un diferente. Insulto, güey. No, espérate, es diferente. No, es igual. Porque esto depende con el tono y el efecto que quieren ponerte. Pero... Tú y yo, Ibai, Tona y Marihuas, en Estados Unidos somos latinos. Y somos latinos. Es como lo que se refiere a nuestra raza. Esos güeyes son negros. no les estás diciendo eres un perro de la calle. No, eres negro, punto. Ese güey es un blanco, punto. Y ese güey es un árabe, tan tan. Ajá, yo estoy de acuerdo. Siendo... Bueno, árabe no, porque árabe no es una raza. No, pero ahí sí tiene razón este Marihuas. Si es tu amigo y le dices negro, a lo mejor no se molesta. No, pero a un negro en la calle decirle negro. Pero es que porque lleva una carga cultural que en el pasado era un. Era nigger. Era, y luego los golpeaban y los mandaban atrás. No estás diciendo nigger. No estás diciendo nigger. Les estás diciendo. O sea. Es un black, güey. Y de hecho en Francia, en vez de decirles noir, que noir en francés es negro, les dicen que es black. El término creo que es black, güey. La otra vez estaba viendo así como. Ah, como era, Black, ¿no? Goku. O sea, si se los dices en otro idioma está bien, güey. Pero bueno. ¿Cómo se dice black en francés? Noir. ¿Y si a los negros de Estados Unidos les dicen noir y se acabó el problema? Pues no Schwarz. Sé. Dicen, ¿cuándo yo sé? ¿Cuándo yo sé? Y empiezan a golpear entre todos. Pero y en bueno, Arabia les decimos negros. Pero bueno, a mí se me hizo muy cagado esto, güey, porque de verdad, o sea, es una hipocresía del tamaño del mundo. Se acabó. No, güey, tenemos todo el tiempo que queramos, cuate. Ya se acabó. Se me hace una hipocresía del tamaño del mundo de que neta salen comerciales en la hora de la comida, güey, de la vieja diciendo que le encanta que se la cojan con el multío y la mamada y media, güey. Y el cabrón diciendo que le encanta. ¿Qué? La risita otra vez. Güey, por eso te vamos a quitar tu pinche micrófono. Y se asombren porque pueda hacerlo esto en vez de un güey, un güey con otro güey, no mames. Soy mala, güey. Solo y el perro dice algo, güey. El perro nomás hace un sonido, güey. Bueno, por eso Balam no le vamos a dejar ya más tener el micrófono. Ya más. A mí. Y yo con esto quiero cerrar ya este tema. Y les quiero decir, neta, cristianos. Chinguen a su madre. No sean. Cristian, pero eso no es propio de los cristianos católicos. El cristianismo en general. No sean retrógrados. Sí, no sean retrógrados. No, no sean ridículos. No mames. Oigan, pues bueno, ahora les platico el tema estelar en el que el narco tocó mi vida. A ver, dinos, Balam. Bueno, ¿estás saliendo semana con un arco? A ver, vengan y todos. Flecha, vamos a hablar Balam, seriamente de esto. ¿Estás seguro que quieres hablar de esto, Juan? No sé, güey, no a lo ver, sé, tengo mis dudas. Probablemente no deberías hablar de esto. Probablemente no. Bueno, se acabó el tiempo. Pero bueno, entonces no. Pues como tú se quieres. Cancela, señores. Es que no sabemos de qué vas a hablar, güey. Ajá, no sabemos qué verga. No, es que, güey, no sé. Creo que la precopa tiene el alcance necesario para pues que no llegue a ser imprudente. Dila, ya. Muy bien. Pero grábalo y subilo a YouTube. Pero así. Bueno, como tú quieras. Si quieres, nos lo puedes decir después y lo evaluamos y la próxima semana lo decimos. Pues bueno, entonces lo dejamos para la próxima semana. ¿Tenemos alguna queja de el cliffhanger? Oiga, yo quiero quejarme del narco. Pero espérate, yo tengo un dato curioso hoy. Ya pasó el primer muerto por Pokémon Go en Estados Unidos. Ah, sí. No sé qué tan cierto sea la noticia. Pero eran dos compillas que estaban, pues, como pisteando a gusto. Bueno, eran dos niños, tenían 14 años, creo que. Ahí andaban pisteando los cabrones. Ah, pues, por pisteando. Eso murieron. Estaban en su casa, pues. Y en la noche, en la madrugada, les apareció que había un Pokémon cerca. Entonces los cabrones salieron y se metieron en una finca. Y el Pokémon salía que estaba adentro de la casa. Ah, sí. Entonces, uno de los amigos dijo, güey. Le disparó. Ajá, no. Le dijo la muchacha, le dijo, güey, oye, no seas pendejo, no te metas. Y lo otro, nada, sí, me vale verga. Entonces, la persona, el dueño de la casa, la dueña era una viuda, vio, o sea, escuchó el ruido. Y entonces el muchacho pendejo se quiso meter por la ventana y la señora le disparó, güey, le dio dos tiros y pues obviamente el cabrón chingó a su madre, güey. Entonces, güey, qué vergas, ¿hasta qué punto llega la imbecilidad de la gente como para atreverse a meter una casa ajena, güey? Ahí va otro comentario para la gente estúpida como este niño. El no tienes que estar sobre el punto específico para que te salga el Pokémon. Hay un rango, un diámetro como de un radio de unos cuántos será, unos cuántos 100 metros será. No, son no, como son 30, güey. 10 para un lado, 10 para el otro y 10 en medio. Es un círculo, güey, pues sí, es para todos lados. Por eso, 30 metros. Entonces no tienes que estar arriba de la casa para ahí. Ay, aquí me aparece el Pokémon. Oye, arriba no le hubieran disparado, qué pendejo, güey. Habría tenido que escalar, pero... No, de piecito. Bueno, eso habla de la gente pendeja, no de... Bueno, hay que quejarnos de Pokémon Go, pues. Pues no era tanto como queja, no, no es contra Pokémon, era como de la gente estúpida. Ajá, hasta bueno, entonces yo me quiero quejar, entonces hoy de la... El narco. No. A no. Ver, de la disculpa de Peña Nieto. No, pero... Ya te habías quejado, sí. ¿No? Porque el lunes... No me importa, güey, me quiero volver a quejar. No puedes pedir disculpas y no hacer nada. Y no predicar con el ejemplo. No, güey, aparte que tu esposa salió diciendo que... Ajá, que chinguen a su madre, que están idiotas lo, todos. No. O sea, ella salió diciendo que ella compró la casa con sus ingresos, güey. Ajá, y luego... Y está diciendo que no, que sí la habían cagado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Me vamos a salir? Aparte no duran dos años... ¿O cuánto? No. Sí, ¿no? ¿Dos años? Es que estaba agarrando valor a cuentagotas, güey. Estaba agarrando valor a cuentagotas. Pues bueno, este pelele Enrique Peña, la verdad que... Mira, esta... Que qué vergüenza. Mira. Ojalá le vaya bien en la suerte internacional y suba el petróleo y eso, para que no nos cargue la chingada a los mexicanos. Pero qué clase de pendejo nos tocó. Yo creo que está bien que te disculpes, porque si la cagas, pues te tienes que disculpar. Ahora, no se trata nomás de disculparte, hay que enmendar el error, güey. No, renunciar. Esa es una disculpa aceptable. A ver, si el presidente renuncia, la economía del país se cae y no vas a llegar a ningún punto porque van a poner otro igual de pendejo, güey. Entonces, no es el punto, güey. Más bien el punto es de que, a ver, ya sabemos que en México y como en todo el mundo hay tremendos problemas de corrupción, pero cabrones, güey. Entonces, vamos viendo cómo chingados la ley 3 de 3 que según esto promulgaron en ese momento... ¿Cuál es el punto de hacer todo esto si lo van a recortar y que sí, con lagunas y su puta madre? O sea, y adiós al fuero. Y ajá, eso del fuero ya lo tienen que sacar. Y yo traigo la nota friki del día, pero ¿tú quieres decir algo, Balam? No, nada más de recordarles las redes sociales, facebook.com/laprecopa radio. Y en Twitter, @laprecopa. Y recordarles a nuestros patrocinadores, Minoxidil Guadalajara, www.minoxidilguadalajara.com y Kyle GDL. Su mejor opción para las reseñas culturales de la ciudad. En Guadalajara, obviamente. Bueno, entonces la nota friki del día es de que nosotros pensamos de que... Ay, ya chingado. Bueno, ya no les voy a dar la nota friki. Para el próximo lunes. Les dejamos para el lunes, nos vemos el lunes. No, se las voy a dar muy rápido. Ese cliffhanger. El punto... Cliffhanger, ya bien cabrón. El lunes vamos a hablar de la nosotros... Temporada 2 ya de la Precopa. Sí, gracias, se acaba la primera temporada de la Precopa, capítulo 60. Muchísimas gracias por haber estado aquí, amigos Precoperos. Ay, no me van a dejar. Bueno, el punto es de que hoy estaba leyendo una noticia de que cuando tú compras un celular esperas que sea nuevo, pero que todas las compañías de los teléfonos que regresa la gente porque no les funciona algo, les cambian lo que no les funciona. Refurbished. No, y no son los refurbished. Son otros, o sea, es como... Unos dicen, sí, los vamos a mandar a los reacondicionados. Y otros no, güey, simplemente los reparan, los limpian, los meten a vender como que si fueran nuevos. ¡Qué cabrones!